Muy buenas tardes, compañeros. Hoy estamos con Tania Herrera, Jeanette Cruz y Steven Díaz. Les venimos a traer un poco de música y entretenimiento en esta tarde. A continuación le presentaremos la canción Algo Contigo de Gente de Zona. Escucharemos la respuesta del profesor François a la siguiente pregunta. Profesor, ¿usted por qué todos los años presenta la prueba IFE? Muy buenas tardes. Hay varias razones para que cada año tome la decisión de presentar la prueba Saber 11. En primer lugar, considero que es importante, dentro del trabajo de preparación y de formación que se lleva a cabo con los estudiantes de grado 11, puesto que presentar la prueba cada año pues, me permite a mí conocer la estructura de la prueba, el tipo de pregunta y básicamente las características y las intenciones de la prueba y lo que el ICFES pretende evaluar en ese nivel. Y también corresponde pues, a una decisión personal de actualización. Evidentemente, pues conocer la prueba lo obliga a uno a estar actualizado en cuanto a los temas y a las exigencias que hace la prueba a nivel de competencias. Entonces, esa es la razón fundamental para poder hacer básicamente un mejor trabajo de formación y de preparación para los estudiantes de grado 11. A continuación les presentamos la canción Duele Corazón de Enrique Iglesias. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa